que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es para desahogar la herida. Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme. Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices. En el corazón se siente como si fueran espinas. Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas. Te quité la soledad, pero no te doy compañía. Tú mereces algo más y en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar. Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal. Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal. Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo por mis besos. Me duele cuando escucho cómo se te está partiendo el corazón. Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación, por poder mandar en mí y controlar esto que siento, que llevo dentro. Escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es para desahogar la herida.